Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que a través de la música nos acerca, nos conmueve, nos anima, nos alienta en cada una de las actividades. Y queremos hacerles la cordial invitación para que durante estos minutos de Florilegio Musical Ecuatoriano podamos acercarnos mucho más y poder llegar a cada una de las mamacitas que están compartiendo con nosotros cuando ya se acerca el gran día de festejar a la madre. Siempre hay uno de los discursos que decimos que los días que festejemos a la madre deben ser todos los días. Pero bueno, ahora se ha designado un día especial. Por lo tanto, vale la pena rendirle homenaje a ese ser que es nuestra compañera, que nos concibe durante 9 meses para luego alumbrarnos, a ayudarnos a caminar, a guiar, a hacernos sentir seres humanos y quizá soltarnos cuando ya estamos lo suficientemente preparados. Y digo soltarnos porque es así como el ser humano empieza a tomar otro rol, pero con esa capacidad de enseñanza, de sabiduría, los seres humanos, tanto hombres como mujeres, estamos ya en la capacidad de poder nosotros quizás reprisar aquella historia. Esa historia que las venimos trayendo de generación en generación. Madres queridas, gracias a todas por ser tan bellas como lo son. En este programa estarán compartiendo con nosotros el coro Pepe Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes han querido venir aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a compartir una serenata. Y yo quiero decirles a ustedes qué cosa más gratificante de verles a un grupo de damas y caballeros que se han dado cita para poderle cantar a la mujer, a la madre, a la amiga, a la esposa. Y si ustedes vieran su cabello, sus ojitos, cómo están de listas y de preparadas para compartir con ustedes y conmigo este espacio. Así que nos estamos ya preparando para recibir esa serenata especial que solamente lo hacemos aquí, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que lo puedan escuchar a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Premier en Ibarra, Radio La Voz de Incapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Maños en Baños, y en el satélite de la www.corape.org.es y en la página www.casadelacultura.gov.es. De inmediato, permítanme, por favor, compartir con ustedes este cuento que le corresponde a Pedro Pablo Sacristán, que dice lo siguiente. Tintín Tilirín Era un niño pequeño que disfrutaba yendo al cole y haciendo cualquier cosa menos pintar y escribir. A Pintín no se le daba muy bien eso de usar los lápices, así que sus dibujos no le salían muy bonitos y él se disgustaba y no quería seguir pintando. Pero un día, Pintín encontró un lápiz de colores tan chulo que no pudo resistirse y se puso a pintar un círculo. Como siempre, no le salió muy bien y ya estaba a punto de tirar el lápiz cuando el dibujo comenzó a hablar. No irás a dejarme así, ¿verdad? Píntame unos ojos por lo menos. Pintín, alucinado, dibujó dos puntitos dentro del círculo. Mucho mejor, así ya puedo ver, dijo el círculo mientras se observaba. ¡Arg! ¿Pero qué me has hecho? El niño comenzó a excusarse. Es que yo no dibujo muy bien. Bueno, no pasa nada, le interrumpió el acelerado dibujo. Seguro que si lo vuelves a intentar, te sale mejor. Venga, puedes borrarme. Pintín borró el círculo y trazó otro nuevo, como el anterior no era muy redondo. ¡Eh! Los ojos que se te olvidan otra vez. Ah, sí. Creo que voy a tener que enseñarte a pintar hasta que me dejes bien, dijo el muñeco con su vocecilla rápida y gritona. A Pintín, que seguía casi paralizado, no le pareció mala idea. Y enseguida se encontró dibujando y borrando círculos. El muñeco no paraba de decir, borra aquí, pero con cuidado, que duele. O píntame un poco de pelo. Anda, que parezco un chupa chups. Y otras cosas divertidas. Después de pasar juntos casi toda la tarde, Pintín ya era capaz de dibujar el muñeco mucho mejor que la mayoría de sus compañeros de clase. Estaba tan contento que no quería dejar de pintar con aquel profesor tan chiflado y antes de acostarse le dio miles de gracias por haberle enseñado a pintar también. Pero si yo no he hecho nada, tontuelo, respondió con su habitual tono acelerado. ¿No ves que has estado practicando mucho y con alegría? Seguro que nunca antes lo había hecho. Pintaditos. Pintín se paró a pensar. Realmente antes dibujaba tan mal que nunca había practicado. Más de 10 minutos seguidos y siempre lo hacía enfadado y protestando. Sin duda, el muñeco tenía razón. Bueno, tienes razón, pero gracias de todas formas, dijo el niño. Y antes de meterse en la cama, guardó con mucho cuidado el lápiz en su mochila. A la mañana siguiente, Pintín se levantó de un salto y fue corriendo a buscar su lápiz. Pero no estaba. Buscó por todas partes, pero no había rastro de lápiz. Y la hoja en que había dibujado el muñeco, aunque seguía llena de borrones, estaba blanca. Empezó a ponerse nervioso. Y ya no sabía si había estado toda la tarde anterior hablando con el muñeco o lo había soñado. Así que para salir de dudas tomó un lápiz y una hoja y se puso a dibujar un muñeco. No le salió nada mal, solo se le torcieron un par de esquinas. Entonces se imaginó al muñeco mandón pidiéndole que redondeara esos bordes, que parecía que lo quería poner granos. Y con alegría borró ese tramo y lo hizo. Y se dio cuenta de que su loco dibujo tenía razón. Daba igual o no tener el lápiz mágico para aprender a hacer las cosas. Bastaba seguir intentándolas con alegría y desde aquel día, cada vez que pintaba, dibujaba o hacía cualquier otra cosa, no dejaba de divertirse imaginando el resultado de su trabajo protestado y diciendo, «Arréglame un poco, chico, que así no puedo ir a la fiesta». ¡Qué hermosa! ¡Qué hermoso cuento! Esto nos da ánimo. Todo es posible en la vida. ¿Acaso nuestras mamás no han hecho hermosas obras de arte? Yo creo que sí. Así que, bienvenidos, bienvenidas, autoestima arriba, que esa es la que necesitamos para nosotros poder alcanzar el éxito deseado. Mi abrazo gigante para todas ustedes y nos vamos con la siguiente melodía dedicada especialmente para mamá. El bien tu mayor anhelo, por eso madre en tu día, recibe de tu hijo amado, este manojo de flores, con estos versos cantados, no tengo más que ofrendarte, mi vida es tu propia vida, es poco lo que te ofrezco, permíteme venerarte, es poco lo que te ofrezco, permíteme venerarte. De tu hijo amado, este manojo de flores, con estos versos cantados, no tengo más que ofrendarte, mi vida es tu propia vida, es poco lo que te ofrezco, permíteme venerarte, es poco lo que te ofrezco, permíteme. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, estamos ya listos nosotros en este escenario para compartir junto al coro Pepe Carrión, uno de los coros que funciona aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que hoy nos hemos convocado para realizar una serenata especial dedicada a las madres de Ecuador y del mundo. El coro Pepe Carrión nació un 8 de marzo de 2008, está dirigido musicalmente por Roberto Chiriboga por un espacio de 20 años. El coro Pepe Carrión lleva su nombre en honor a la hija de Benjamín Carrión. El recibir a este grupo de damas y caballeros me honra, ya que hoy tenemos muchísima sabiduría aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Creo yo que me voy a permitir, antes de nada, desearles a nombre de todos quienes hacemos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, este grupo de damitas, el mejor de los días. Que pasen muy bien junto a toda su familia el Día de la Madre. Y que hoy nos vamos a permitir disfrutar de sus voces líricas. Van a estar acompañados también por un piano a cargo del maestro Roberto Chiriboga y también en la guitarra Napoleón Lucero. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí. Roberto, usted tiene la palabra. Bien, queremos agradecer en nombre del coro Pepe Carrión, pues la apertura que ha tenido la radiodifusora de la Casa de la Cultura, que nos da la oportunidad de hablar, cantarles, especialmente a las madres en su día clásico, sin embargo, de que son y deben ser todos los días. Pero es un placer, es un gusto contar con estas madres, abuelitas, que también son parte del coro Pepe Carrión. Muchísimas gracias a usted, pues, por darnos también esta posibilidad de exteriorizar, de manifestar lo que sabemos y lo que nos gusta hacer, cantar. Y queremos saludar también a, me imagino que usted conoce, es una de las fundadoras del coro Pepe Carrión. ¿Con quién tengo el gusto? A las órdenes de usted, la licenciada Clemencia Ceballos desempeña el cargo de secretaria del coro, desde cuando nació el coro. Bueno, tiene que contar algo de historia de este coro. Sí. ¿Qué recuerda? Recuerdo que, bueno, emocionalmente nosotros formamos el coro como Pepe Carrión el 8 de marzo del 2008. De manera que nosotros estamos en el cumpleaños, se puede decir. Son 8 años de ser Pepe Carrión. Nosotros hicimos esta elección de este nombre en honor a la hija del doctor Benjamín Carrión, que nos enorgullece bastante. Una gran personalidad a nivel de país y a nivel mundial. Coméntenos cómo se siente usted durante estos 8 años y el poder compartir música con un grupo de compañeras y compañeros. Estoy bastante halagada por ser que tenemos un grupo de compañeras bastante hermanables, lindas, con su sinceridad, con su sencillez. Han colaborado siempre en las buenas y en las malas, que es lo mejor. Y sobre todo, pues, con nuestro magíster Roberto Chiriboga Maldonado, que nos ha acompañado siempre, de lo que también nos enorgullecemos bastante. Bueno, nosotros vamos a irnos con más música porque nos esperan allá en cada uno de los hogares a través de los 940 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Cañar a través de La Voz de Ingapirca, en Baños a través del Santuario de Baños y también en La Premier acá en Ibarra, al que se suma también la radio de la UNP online. Aquí en la capital de los ecuatorianos, que la pueden escuchar también en Ecuador y en el mundo, y en el satélite www.corape.org.es. Así que nos vamos con la primera melodía, y esta lleva por título, maestro. Bien, este bolero, pues, que lo vamos a interpretar justo para usted también como madre. Aquí tenemos a un cantautor que es señor Napoleón Lucero. Él es el autor de este bolero, sí, que se llama Milagro de Amor, sí. Pues lo ha escrito, tiene un bonito texto que quiere decir, pues, que todos los sueños son, pues, para la mujer, el ser más digno, dignificante y especial que hay en el universo. Y me gustaría que después, pues, lo entrevistara al autor justamente de esta canción. No es la primera vez que nosotros tenemos el gusto de compartir y el señor compartir con nosotros, pues tiene algunas canciones que las hemos interpretado anteriormente y dos que la vamos a hacer, una de ellas es el bolero Milagro de Amor. Entonces vamos a escuchar al coro Pepe Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me permite acercarme un ratito y hago la segunda. Sería si nuestras dos almas se unieran en un es posible vivir de recuerdo. No es posible vivir sin tu beso. Si el destino nos tiene distante, ya muy pronto surgirá el milagro de amor al unirnos. Sí. Fuertes los aplausos para el coro Pepe Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que rinde un homenaje a todas las madres que son parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora me voy a permitir conversar con el señor Napoleón Lucero. Solo les recuerdo que hace algunos años tuve el gusto de conversar con él, dialogar y conocer un poco de historia, que mientras él estaba en la Amazonía realizando alguno de los trabajos, pues formó un dúo de los hermanos Lucero. Ahí cantaron una de las canciones que fue parte de su creación, los hermanos Miño Naranjo, y que, bueno, recorrió por toda la Amazonía y ahora sigue plasmando letras para el coro Pepe Carrión. Bienvenido, señor Napoleón. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señorita. Tengo mucho placer en saludar ante todo al personal de la Casa de la Cultura y a mis compañeras, especialmente. Todas son madres, como bien decía el señor director. Creo que la mayoría ya son abuelitas, y somos abuelitos, inclusive hasta creo un poquito más de abuelitos, ¿no? Entonces, le decía pues que hace muchos años yo me fui a trabajar en el Oriente en el año de 1949. Ahí desempeñé el cargo de profesor. Y cuando estuve ahí, justamente, tuve la iniciativa de hacer el pasacalle, que ahora es la canción símbolo de Méndez. Méndez querido. Ah, Méndez querido. Méndez querido es la canción. Hace un poco tiempo, unos 15 días, tuve el placer de recibir un homenaje muy cariñoso, muy especial, de parte de la población mismo de Méndez, encabezado por el señor alcalde. Me invitaron para que debele una placa que se ponía en la sala de sesiones con el nombre de Napoleón Lucero. Yo me sentí muy, muy, muy halagado, digámoslo así, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande, porque me compromete a ser uno de los hijos adoptivos de Méndez para que pueda con mis canciones seguir dando luz a esa población. Esto quiere decir, si hablamos de 1949, precisamente esta canción que ustedes acaban de escuchar, el título que nos comenta Napoleón Lucero sobre Méndez querido, tiene ya los años de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años. Así que mil felicitaciones. Ese trabajo, como usted dice, la responsabilidad. Yo creo que todos los que me acompañan aquí en este escenario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana han tenido y demuestran y siguen demostrando que han tenido una responsabilidad, que han sabido asumirla, y creo yo que esa es la mejor fortaleza que podemos recibir los hijos, los nietos, los bisnietos, como me decían por acá. Así que nos vamos a ir con más música, y otra de las canciones que nos han traído y que está lista lleva por título Canto a mi madre, igual cuyo autor pues es el señor Napoleón Lucero. Cantarte quiero, madre, en este día. Dime que hasta el cielo llegue. Allá te fuiste, ya son muchos años. Que junto a Dios estás, que junto a Dios estás allá en el cielo. que junto a Dios estás, que junto a Dios estás allá en el cielo. Como quisiera, madre bendita, posar mis labios en tu santa frente, hablarle a Dios, pedirle tu regreso, que alumbre tus ojos mi existencia, y dormirme a burlar de tu regazo, y dormirme a burlar de tu regazo. Como quisiera, oh madre bendita, usar mis labios en tu santa frente, hablar a Dios, pedirle tu regreso, haga lumbre en tus ojos mi existencia y dormirme a hablar en tu regazo. Fuerte los aplausos para el coro Pepe Carrión, aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rinden homenaje a las madres del Ecuador. Y bueno, yo quisiera pedirle a alguna de las damitas que me acompañen y que hagan llegar ese mensaje especial del coro Pepe Carrión a todo ese público maravilloso que amplifica la señal de la primera radio pública cultural del país y también de este programa. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, mi nombre es Amparo Castro, orgullosamente llevo el título de coordinadora del coro, ¿sí? Y que en este día muy especial que estamos saludando a las madres, que la madre es el símbolo sublime del mundo, que Dios ha puesto a la madre para que represente en cada uno de sus hijos este galardón que es la mujer, que Dios nos puso para ser madres. Madre, el nombre sublime. Un saludo muy efusivo, muy especial a todas las madres del Ecuador y del mundo en este día tan especial que estamos brindando hoy con nuestras voces, el coro Pepe Carrión. Muchísimas gracias a la emisora de la Casa de la Cultura a cual nosotros pertenecemos. Muy amable, muchas gracias. Así es, ahí está ese mensaje, el ser sublime, la mujer, el ser más preciado, el ser que hace que nosotros podamos estar vivos y seguir con esa sabiduría que solamente ellas saben dotar a sus hijos. Sigo con usted, don Napito. También es importante que usted nos comente cuántas canciones ya ha plasmado. Entiendo que más o menos son unas 35 o 40 canciones, entre pasacalles, albazos, cachullapis, boleros, vals. Esa es más o menos la... ¿Cuántas de estas canciones ha grabado, de los 35 creaciones suyas? Grabado con en disco, está grabado con el dúo Lucero Navarrete, el disco que lleva justamente el nombre de Méndez Querido. Ya, en esta tenemos una cosa de 12. Sí, ahí tenemos tres canciones grabadas. Méndez Querido, Sucúa, Ciudad Hermosa, ¿cómo es el albazo? Bueno, no me acuerdo en este momento el nombre porque... Ya. Se me va justamente el nombre de esta canción. Pero son algunas canciones. En ese disco están 5 canciones mías. Ya. ¿Y aparte de eso hay otras grabaciones? ¿Con el coro de pronto ya ha grabado sus canciones? No, todavía. No grabamos. ¿Hay planificación de eso? Sí. A ver, ¿quién me puede comentar sobre eso? Pero vámonos con más música y al regresar me cuentan cómo está ese proyecto de grabar el CD, en este caso el coro Pepe Carrión, que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con una larga trayectoria y, bueno, pues también es importante que ellos nos puedan comentar si han habido inicios musicales, así que los vamos a ir pensando para que si alguien de ustedes lo tiene, que nos comente si han formado algún dúo, un trío, bueno, lo vamos a hacer, pero ahora nos vamos con más música. Bueno, vamos con un albazo ahora, solo por tu amor. Coro Pepe Carrión, de acá, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rinden homenaje a todas las madres que nos acompañan y que, bueno, estamos a unas cuantas horitas ya para celebrar este homenaje a ese ser supremo, a ese ser especial, a la amiga, a la esposa, ¿ah? Así que, bueno, ahora sí vamos a ver si alguien de aquí me puede ayudar, alguien que tenga trayectoria, que de pronto su familia ha sido artista, o ustedes mismos que de pronto formaron algún trío, algún dúo en su juventud, ¿alguien de ustedes? No, no lo han hecho, pero bueno, entonces que venga otra damita para que me acompañe, por favor, y me comenten cuál ha sido la experiencia de estar en un grupo musical en este instante. A ver, vamos con otra damita, por favor, tenga la bondad. Si usted me ayuda con su nombre. Bueno, Tocaya, bienvenida. Ahora coméntenos, ¿cuánto tiempo usted en el coro? ¿Está fundadora? Sí, yo estoy como fundadora. Comenzamos desde el año... Bueno, en el año 2001 grabamos un CD. Y tenemos ese CD. Yo cuando joven no he tenido estas cosas, Pero desde que me jubilé me llevaron a un grupo que se llama Grupo T, que se inició este coro. Entonces de ahí soy fundadora del coro y me gusta cantar, me gusta estar con mis amigas. No son mis amigas, son como mis hermanas, ¿no? Que uno ya se familiariza con la gente. Entonces, eso es lo que le puedo. El secreto para estar tanto tiempo en el coro, porque a veces creemos que estamos uno, dos, tres y nos vamos porque no nos gusta, porque no hay hermandad, pero usted debe tener algún secreto. El secreto mío ha sido que me ha gustado cantar y me ha gustado la gente, mis compañeras. Como digo, mis compañeras han sido como familia. Entonces, con lo que yo antes no tenía, es decir, amigas o familias, por el trabajo que tenía, por los hijos que tenía, ¿no? ¿Dónde trabajaba usted? Yo trabajaba en el Hotel Embajador. Ahí trabajé 23 años. Bueno, ahora vamos a dar el turno a otra damita que nos honra con su presencia, porque queremos conocer qué conoce de los nuevos proyectos que tienen como coro Pepe Carrión en cuanto a la grabación de las canciones que han venido realizando por más de 20 años. Bueno, mi nombre es Beatriz Suárez. Soy prácticamente nueva en este grupo maravilloso. Bueno, fue una invitación que tuve porque me gusta cantar. Y me invitaron y me aceptaron en el grupo y estoy muy contenta, muy feliz. Ahora, ¿qué conoce usted de las grabaciones que van a hacer? Bueno, según el magíster, tenemos que prepararnos con algunas canciones. Bueno, tenemos ya varias canciones listas como para poder grabar, pero estamos esperando completar, digamos, ¿no? Y podemos ya tener. Sería el segundo volumen, según lo que nos acaba de comentar Laura. Sí, así es. Bueno, yo no estuve en el primero. Espero estar en el segundo. Espera estar en el segundo. Vamos a irnos con más música, maestro. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos a continuación Un Pasillo, Horas de Pasión. Mayo me acuerdo. Seguimos nosotros aquí en vivo y en directo con el coro Pepe Carrión. Y ahora yo quiero preguntar al maestro Roberto que nos comente cuántos días se reúnen y qué es lo que hacen ustedes primero al momento de ya reunirse para cantar, para soñar y para hacer vibrar todas esas energías que tenemos como seres humanos. Bien, nosotros a la vez, si nos permite una cuñita, deseamos invitar a todas las personas interesadas a formar parte de nuestro coro Pepe Carrión. Primero, usted también está invitada. No tenemos distingo ni de raza ni de religión. Nuestro interés nos mueve políticamente a ser artistas, exclusivamente artistas, y qué bien pertenecer a la Casa de la Cultura. Nuestros ensayos son los días martes y miércoles de 2:30 a 4:30, ¿sí? Y de repente a la audiencia le interese, pues, tenemos mi número telefónico, les puedo dar el 3408-192, o el 099-8687-680. 099-8687-680. Gustoso yo de integrar a gente, no importa la edad. Lo interesante es que esté decidida a cantar, decidida a hacer arte, y qué bien que sea de nuestro pentagrama nacional. Nosotros hacemos música de todo. Ahora coméntenos, ¿qué se hace primero para los nuevos como yo que van a ir a ser parte del coro Pepe Carrión? Bien, ¿qué se hace? Simplemente llamar por teléfono y decir, yo deseo cantar, deseo pertenecer al grupo, y nosotros, pues, bienvenidas a esas personas, hombres o mujeres que deseen, ¿no?, integrarse al coro de inmediato. ¿Cuál es la primera prueba que tengo que dar? La primera prueba, la filial, la de subliminidad, la que decide tener su compromiso usted personalmente con usted, que desea formar parte del coro, que desea cantar, y lo que le mueve es el interés nada más que exclusivo, el de interpretar el pentagrama nacional o el repertorio universal. Bueno, digamos que ya pasé la prueba, la superé, me han aceptado, me han dicho sí. Ahora sí, bueno, estamos organizados, y de ahí, ¿qué más es lo que una persona que ingrese al coro tiene que empezar haciendo? Ya, entonces, bueno, dentro de eso, como todo el coro, los requisitos son ser puntual, estar decidido a hacerle trabajar a nuestro cerebro, hacerle, pues, que memorice el repertorio. Luego, durante el trayecto de nuestro trabajo, pues, calentamiento de voz, respiración, y nos ponemos a cantar. ¿Qué es un coro, maestro? Un coro es un conjunto de personas interesadas en un mismo fin, en lograr un objetivo, sacar una buena emisión de voz, tener hermandad, tener solidaridad, tener compañerismo, y que prime realmente la sinceridad y el amor, ¿no? Diríamos que los coros deberían formarse solamente por gente joven, pero vemos acá que para muestra basta un botón, no hay límite de edad. No hay límite de edad. Todas las personas, vuelvo a reiterar, que les interese, puede hacer música, simplemente algo sublime que nació con el universo, están cordialmente invitadas a compartir. ¡Que vivan las madres de Ecuador y el mundo! ¡Que vivan las madres! ¿Eh? Y nos vamos a ir nosotros con más música aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y lo que viene es... es una interpretación de nuestro cantautor, Lucero Napoleón, con el Pasacalle Sin Tu Cariño. Al tuyo quiere vivir. Pongo en tus manos mi corazón, junto al tuyo quiere vivir. Si correspondes a mi pasión, será por siempre. Si corresponde a mi pasión, será por siempre. La vida yo te amaré, me grita mi toda lengua. que me amas como yo a ti. Sin tu cariño y sin tu amor, mi pobre vida terminará. Sin tu cariño y sin tu amor, mi pobre vida. Dicen que tú, dicen que me amas como yo a ti. Sin tu cariño y sin tu amor, mi pobre vida terminará. Sin tu cariño y sin tu amor, mi pobre vida. Me amas como yo a ti, sin tu cariño y sin tu amor, mi pobre vida terminará. Sin tu cariño y sin tu amor, mi pobre vida terminará. Fuertes los aplausos para el coro Pepe Carrión, en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les decía, cuánta sabiduría, una sabiduría que se la viene llevando durante toda la vida y que queda para los hijos, para los nietos, los bisnietos, todo ese amor, todo ese apego que han tenido los abuelitos, las abuelitas que nos honran hoy con su presencia aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Maestro, para ir finalizando, nosotros este homenaje dedicado a todas las madres, quisiera que nos comente ese significado, ese valor que tiene la música como una gran terapia en el ser humano. Bien, la música, sin ser la panacea del ser humano, pero sin embargo cumple un sentido de confianza, de seguridad dentro del campo de la medicina como la musicoterapia, pues es una ayuda para todo tipo de persona en cualquier tipo de enfermedad. Vuelvo a insistir que sin ser la panacea, sin ser la solución, pero es una parte del ser humano en la cual estamos supeditados desde el vientre materno a nosotros ser parte de esta situación musical. No podemos deshacernos por nada del mundo, ¿no? La conceptualización del ser humano debe ser totalmente entregada a lo que es el arte. Por eso se aplica en los embarazos precoces, en la preparación de lo que significa, pues, es ser un ser humano desde un inicio, ¿sí? Entonces, terapéuticamente está recomendada. La música es aquella que puede transformar todas esas cuestiones negativas en algo positivo. La música forma seres humanos. La música nos ayuda a crecer los valores que tienen los hombres, las mujeres y sobre todo que son parte de nuestro país, ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos a finalizar. No sé si hay algún mensaje que dejemos plasmado. Para el Día de la Madre, que son todos los días, que deben ser todos los días de la Madre, pero alabemos, bendigamos, agradezcamos la presencia del ser humano tan maravilloso, tan extraordinario, con su subliminidad, con su humanismo, con su sensibilidad, gracias al Creador, que existe la mujer. El complemento de lo que llamaríamos el complemento universal. Bueno, amigos, amigas, y no sé si hay algo más que quieran de pronto algo en el piano para cerrar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, una serenata especial, maravillosa, que nos han brindado el coro Pepe Carrión para ustedes, mamacitas. Y yo siempre digo, para aquellos papacitos que también en algunas ocasiones juegan este rol importante de ser papás y mamás en sus hogares. Un abrazo gigante y flores, las flores que ustedes les gusten, reciban hoy a través de este programa de parte del coro Pepe Carrión, además de recibir estas bellas melodías.